autónoma, y vamos a hablar de lo que está pasando con el salario y cómo viene y cuáles son sobre todo las perspectivas. Muy buenos días, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y bueno, ¿cómo están viendo desde el observatorio este tema del salario y en qué estamos, digamos, ahora? Puntualmente, seguimos en un momento donde el salario de los trabajadores y las trabajadoras viene retrocediendo ya desde hace un buen tiempo, les diría alrededor de un año y medio, que el salario volvió a perder sistemáticamente contra la inflación, lo cual implica un retroceso del poder adquisitivo, lo que se denomina técnicamente el salario real, que es básicamente lo que uno puede comprar con el ingreso mensual, diario, semanal, que puede generar a través de su trabajo. En ese sentido, los últimos datos muestran que todavía el salario real de los trabajadores registrados, tanto en el sector público como en el sector privado, está cayendo a un nivel de alrededor del 10% en comparación con el mismo valor del mes anterior. Digo, en esto es interesante, o por lo menos focalizar que la mejor comparación generalmente siempre es no tanto con el mes anterior, sino con el mismo mes del año anterior, para evitar cuestiones que tengan que ver con movimientos de muy corto plazo, con cuestiones estacionales. Digo, si uno compara los datos del primer trimestre del 2019 en comparación con el primer trimestre del 2018, estamos hablando de caídas salariales que superan el 10% anual, incluso en algunos casos son aún mayores, y que son parte de un proceso más de mediano plazo de retroceso del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Si empezamos, o por lo menos si vemos la película un poco más, con un poco más de distancia, lo que se puede ver muy claramente en estos últimos años es que luego de un periodo de estancamiento del salario real entre el 2012 y el 2015, con algunas subas en los años impares, fundamentalmente 2013 y principalmente 2015, y caídas en 2012 y 2014, pero que en términos generales en promedio se había mantenido relativamente estable, a partir del 2016 empieza a haber un ajuste muy fuerte sobre el salario real, muy importante en la primera mitad del 2016, luego con cierta recuperación, pero muy, muy leve, a finales de 2016 y fundamentalmente 2017, y en ese sentido es interesante señalar que el gobierno nacional fue hábil con el manejo de algunas variables macroeconómicas que le permitió llegar al 2017, a las elecciones del 2017, con el salario real creciendo en la comparación mensual. Pero lo cierto es que a partir de, o sea, les digo, desde fines de 2017 y principalmente desde principios de 2018, el salario real volvió a retroceder de manera muy, muy importante, y hoy estamos en niveles que son aproximadamente del 15% por debajo de los niveles salariales de fines de 2015. Bien, estamos hablando de un retroceso y casi de podríamos pensar una política pública, ¿no? Este retroceso tan grave y tan marcado. Sí, esta caída del salario real tiene que ver con distintos factores. Fundamentalmente, cuando uno piensa cómo se calcula el salario real, lo que tiene que tener en cuenta es cómo evoluciona el salario nominal, es decir, la cantidad de pesos que yo tengo en mi bolsillo producto del trabajo que realizo, que eso puede aumentar todos los meses, pero lo que en realidad a mí me importa es si eso aumenta más o menos que la inflación, es decir, que los precios. Uh-huh. Si la cantidad de pesos que mi empleador me paga se incrementa, pero se incrementa menos que la inflación, eso quiere decir que yo estoy cobrando menos. Y por el contrario, se incrementa más de lo que se incrementan los precios, eso quiere decir que mi salario está creciendo. En ese sentido, lo que ha habido en estos últimos tiempos y fundamentalmente en este último año es, por un lado, incrementos en los salarios nominales muy importantes. Recordemos las paritarias para la gran mayoría de los sectores de trabajadores y trabajadoras registrados incluyeron incrementos superiores al 40% anual. Digo, son incrementos en términos nominales muy importantes, pero con niveles de inflación que, recordemos, si vemos a los últimos datos del INDEC a nivel nacional, estamos hablando de una inflación anual superior al 50%, en torno al 55%. Digo, esa diferencia es lo que en definitiva se traduce como la pérdida del poder adquisitivo del salario. Y que ahí me parece que sí, digo, vos planteabas algo interesante. Digo, uno puede pensar, bueno, esto es producto de algo episódico, producto de una crisis puntual por factores externos o por factores internos, pero que es algo puntual y que se resuelve en todo caso rápidamente una vez eliminadas las causas de ese problema puntual, o esto es algo producto de un fenómeno más estructural, de tendencias más generales que muestra, en nuestro caso, el mercado de trabajo en nuestro país. Y ahí me parece que sin duda no estamos frente a una situación episódica, no estamos frente a una tormenta que vino del exterior, sino frente a un proceso de más largo plazo que busca como un objetivo deseado implementar algún tipo de reducción del costo laboral, fundamentalmente a través de la reducción de los niveles salariales, y que va teniendo distintos capítulos. Yo les decía, un primer capítulo muy marcado de caída del salario real en el año 2016, un segundo capítulo muy marcado de retroceso del poder adquisitivo del salario desde principios del 2008 hasta la actualidad, con algunos contrapesos que obviamente son, digo, prácticamente marginales, digo, que tienen muy poca importancia en términos del cálculo general, como lo fue en el 2017. Pero ahí sí me parece que es interesante marcar esto ya no como producto de un fenómeno puntual, un fenómeno de corto plazo que se agota una vez superada la crisis, sino como el producto buscado de una política pública que queda claro que está intentando de reducir, según sus propios términos, el costo laboral, fundamentalmente a partir de lograr una disminución del salario real de trabajadores y trabajadoras. Luis, buenos días. Tato Rivas te saluda. Hola, buenos días, Tato. Estamos hablando todo esto, los niveles salariales del trabajo formal, del trabajo registrado. ¿Hay alguna proyección sobre el trabajo informal, sobre el trabajo no registrado, sobre la economía popular? Esos trabajadores, porque si ha caído en esos ritmos el salario registrado, el salario formal, el salario informal, tiene que ser mucho más alta la caída, supongo yo. Bueno, los datos de ingresos del sector informal son bastante más difíciles de producir. El INDEC, de hecho, produce una serie de salarios de ingresos del sector informal, pero es una serie que tiene algunos problemas. Por un lado, tiene un rezago temporal de 6 meses, es decir, son datos bastante más viejos que los datos de salarios de los trabajadores registrados, y además tiene algunos problemas metodológicos. Igualmente, si tomamos esa serie, es como vos decís, la caída en términos reales de los ingresos del sector informal es mayor que la del sector formal, no mucho mayor según esta serie que publica el INDEC, pero sí, efectivamente es mayor. Pero lo cierto es que lo que sí estamos viendo es que ese sector informal, ese sector de trabajadores no registrados, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que salen al mercado de trabajo a hacer lo que pueden, lo que encuentran, porque son producto de esa expulsión que se está dando en el mercado formal de trabajo. Digo, ese sector se está incrementando sustancialmente. De hecho, por ejemplo, para que se den una idea, si uno compara los datos agregados de empleo del primer trimestre del año de este año con relación al primer trimestre del año pasado, el sector que más creció en el último año, pero significativamente, el sector que más nuevos trabajadores o trabajadoras aportó al mercado de trabajo, fueron fundamentalmente mujeres trabajadoras de casas particulares no registradas, es decir, mujeres que salieron a hacer tareas en el servicio doméstico, en el sector de casas particulares, por fuera de cualquier inserción en el sistema de seguridad social. Y esto es básicamente un producto de un deterioro generalizado de las condiciones de empleo y de salarios de muchas familias, que hacen que muchas mujeres en todo el país dejen de hacer esas tareas que habitualmente, que que socialmente se les asignan, digo, las tareas reproductivas, esta división sexual del trabajo, donde las mujeres tienen menores tasas de actividad porque están haciendo una actividad reproductiva, una actividad de tareas de cuidado de niños, de cuidado de familiares. Bueno, están siendo forzadas a salir de esas tareas, a hacer lo que son las tareas de menor calificación y de menores niveles de ingreso, de menor protección social, que es este sector de casas particulares no registrado. Esto fue lo que más creció en el último año y es producto no de que estas mujeres estén deseosas de salir a trabajar por los salarios más bajos, por sin ningún tipo de protección social, sino que el deterioro de los ingresos familiares está siendo de tal magnitud que todos los integrantes de cada grupo familiar están siendo forzados a salir al mercado de trabajo a hacer lo que sea. Yo esto está viendo muy claro en los últimos datos que publica el INDEC, y me parece que ese complemento, por lo menos, permite apreciar qué está pasando en el sector informal, más allá de no tener estadísticas muy fiables o muy detalladas que nos permitan cuantificarlo, como sí lo podemos hacer en el caso de los trabajadores formales. Pero me parece que sí, definitivamente el sector informal es uno de los que está siendo más afectado. Y, por ejemplo, para poner algún dato, recordemos en el sector informal es importante el salario social complementario, es un salario social que se le otorga a los participantes, a algunos participantes de experiencias de la economía popular, que se ajusta según sea el ajuste del salario mínimo vital y móvil. Un salario mínimo vital y móvil que hoy está en 12.500 pesos y está en niveles de pérdida de más del 20, entre el 20 y el 25% en términos reales en comparación con fines del 2015. Digo, el salario mínimo vital y móvil viene perdiendo incluso mucho más que lo que viene perdiendo el salario de los trabajadores formales, los trabajadores registrados. Y este salario mínimo vital y móvil es la pauta que después se utiliza para ajustar automáticamente el salario social complementario, que en el caso de los trabajadores de la economía informal, de la economía popular, tiene algún impacto, tiene un impacto importante para aquellos que lo perciben, con lo cual ahí también hay un retroceso muy, muy significativo. Tal cual. Luis, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, un placer estar con ustedes. Bueno, buenos días.